Al caer en la tarde de un bello día sabadororé, ensillé mi pingo y al rancho alegre fui a rumbear. Mi guapo alazán, compañero fiel, hay catuperé, aunque nombre toma llevará. Te llevo en el alma, chinita linda, se botení, y al compás del tranco de mi alazán debe apurarte. Sos mi idolatrada y milagrosa, tu paz mi de causa sufrir, la que por haber. Hoy me necesitas, será aroma, porque no vais a ser en la y bambú. En Bayagua mi hay pona ni aroma, a mi soya poma, a jaja oñandú. A serenda mi se pega hoy guapa, a más que a mí o tranque a ver. O tende baisar hacia deseaba, a muaje se jama, sino quien vuelve. Querida Nero, vetame cosa ya mitad pura hey. Epa en mi vida ya pues acá con ese sufrimiento donde hay la llave. Epuana mi negrita, ey, pe a un penero que presa han acostado donde soy tu querido amante. Epuana mi negrita, ey, pe a un penero que esa jama bastante soy tu querido amante. Prejándolo hace hace noche callada con para acá la hipota indesapea. Desengaño no va a ser, ni reña endereza por algún perdido bien. He vivido que en algún no edén, no me siento en ahí coasú. Hola, hola, muy buenas tardes, aquí de vuelta con ustedes, con la Pole Gómez, programa guaraní todos los sábados de 11 a 15 horas. Ahora estamos un poquito atrasados, de 12 a 14 horas, con el compañero Cristian Leiva, ahí está del otro lado, coleccionando la mejor música del Paraguay, ñan de Matete, Apeya, en la noche, ya yo, más a super bella, casi un mes a huevina, y llevo pequeño problema de la máquina, herea, y bueno, con añeña y más. Coño, un día es para con años de ya cayó y yo más años en el aire. 99.7 FM en Chevarraca, la radio del voz y la radio que la de la gente. ¿Eh? No hay tan ausencia ahora o un después ni un problema. O mejor que hay proyecto que tú guay, bueno. Ya recogí la temperatura, 17 grados, estaba capital Buenos Aires. A veces ya vamos añadiendo poena Oscar Pérez y la Fórmula Nueva, ya habilitamos línea baja. 43019917, o si no, correo de mensaje que tenemos en los internet, o si no, buscan de WhatsApp pedido RRA, página 11-66-29-85-93. Ni ahí, una escuadra de IDIART y media escuadra de Luna. Cachata 3370. Página Yareco, página de propuesta por página. Catujina, cuando te invita a cuña de dúo, o use un ambos pujina curí, pero. Urucache con Ale y mensaje y indica tu el próximo sábado, después ningún problema. Bueno, oscuyen de la mensaje, pero mientras ya están las noticias, añadiendo y mi música, a ver, de compañero coleccionario de música este. Bueno. Te doy mi despedida, escucha con paciencia. Me voy de tu presencia, sin dejar detalle ir. Dejándote, amor mío, la sombra de mi ausencia. Te ruego con clemencia y paja serendo mí. Seguiré yo mi camino sin rumbo en esta vida, en procura de un alivio para este corazón. Y catuave y amano, entre penas y martirios, aupeas a tu mi oro que no llevará. Va épico de pensar, estrella vos fuerte. Da peisa vara y va cuere, severo haiku. A peinan de yepoju, se nos pa ma boyete. Se ha eva cuenderete, uperon de se candada. Pa su pepe y na topa, se recobella a mí. Será y fui mi boy, se voy que se recoge, hace mi vida pa' ver, pero moñe se camba. Ajacue te va a escribir a la elegida estrella, a esa niña Graciela, preto irá la pote. Y anda esa ayer, de aquí a unos tiempitos, taja en vara pa' delito, aje tu necefe y bote. Que así nomás nos agarra, aquí en Puerto Irala, ayuda a ser pepopé. Hoy me estará mollepé, y por la beba yucuta, se graciela, anda ejecuta, no hay cuase y malebé. Derejo y te tambaero a patas en el nivel. Mara y con derejo se mo pensaba y pajape. Uno humella y con jagui seré ya seca tete. Neco entre sapo y a viejo se hoy quien acane. Aba pico la cae. Oja sabonere noi, ayuye utaere, la mopa se aiguata, あれくんだけで今へは済まさとい。 A veces en años en tu hija, Eva Gina, Oscar Pérez y la Fórmula Nueva. Como ya es, o así, en de ya, Eva Gina, sábado 21 de noviembre, no, 21 de octubre. Ya, adelante, y te mato si te ya. Ya, y para irte muy bien, de la, y que tú no me echas, fide año, ya, guaje, y mamá, y que tú no me echas, ya, jabe, ni en esta. Ahí, poja, eso significa, na, pe, vacación, para la teco. Eso, panan viejo, oja sama y te vela bajo wikwea ara, ahí va el 18 de octubre. Que no pea ya ya y en ma en ja que no es de azul. De taura ahí en el editor la ya ya. Oja sama gina 14 minutos de la hora mediodía. Saluda a la gente que está almorzando por ahí, si nos está escuchando. La 99.7 FM Che Barracas con la voz de la Mole Gómez, con el compañero Cristian Leve ahí coleccionando la mejor música del Paraguay. Bueno, caso de Maldonado y de la suerte a mi metella, gente también mi lico que andi la oye cuapo no ve la baja cuaya pues. Caso de Santiago Maldonado, Cristina Skinner pidió cautela y retuiteo el abuelo Jorge de Taura, murió el actor Federico Lupi a los 81 años, mejor actorazo. Me voy a ver esa película hoy por acá, Antonio Banderas, ¿sí? Exitazo de Taura, ya recogí una de fase voz de la radio, FM Chivarraca, Twitter arroba Chivarraca, correo electrónico Chivarraca. Barraca me metió hoy. Chebarraca@gmail.com y en el correo asignado blog.com.ar. Viaja en el correo por internet que estamos enseñando en Tulonita de Taura. Y bueno, ya ayúdate una vez. Otro manera, a veces, y en el caso Maldonado, el juez pidió respeto por la familia. Pero ahí por ahí, cautela y presencia. Bueno, pues ya le trae caso que va a ir por lo ico, vamos por la autopsia, que va no noticias en la cocina, a ver, último momento, vamos a ir de mesa de trabajo. 99.7 FM Chivarraca, dale con más música, hija, ya se cata. Año ya no voy a ver más a esta lleguita la señora a mí. Hay que estoy consciente, hay que sufrir, hay que poner a ver ese año mí. Se la pensaba otro de yo y la de yo y ni se fue a mí. Se la pensaba otro de yo y la de yo y ni se fue a mí. Sahawi anga yo coro añe un guasara y tamante en el wii. A au peisa kawi anga ayu kuro anye mesara ita mantende gewi La remedia y Vilarejota se le huye. Seco a veces años mi neangamo ni evo he oyan de odillo román y los románticos oñao ni gente es ina en la voz de la 99.7 FM en Chevarraca o conocida de ina Mole Gómez de esta hora y le gusta la ya sea desde temprano horas misteriosa lluvia tormenta eléctrica en Paraguay de esta hora y ya Salió por cuatro jueves, caso de otra semana. Este traí gente, yo pues estaba sin techo, poniendo un tapazo y que iba a jugar. Hoy cuatro jueves, semana pasada, tormenta y lluvias, hasta granizo. Añan de ruta, cuidado, todo tiempo para este tema. Y calles ya están llenas de raudales, como ya se habitual. Ya ni que tuve mi mamá está, ya sabe, en la época ya en Gemala, la ruta mirando llegó a ver mi hija, electricidad, mi gato ya sopama y peligroso y te ahí, ya hoy me la tengo más no a tu. Y tapúa hay misiones Paraguay, de esta hora, hablando de misiones, ahora tú ya con otro caso de San Juan Bautista Misiones. Imagina, problema de agua, además de la falta de agua por varias de la bomba central. De bomba a un país y que o que tú no me o que casi no se solución. Cuando ahí está política, está todo con ape ahí, upecha ahí, nada. Bueno, no, día de votos, hay que ir a votar mañana. ¿Quién va a ganar? Esperemos a la suerte de la gente también. Yo, para mí, prefiero que gane otra vez Cristina. Pero siempre alguno no lo quiere, otro dice que quiere, y a otro le gusta al señor presidente. Bueno, hay que esperar, falta todavía, no podemos adelantar nada. Mañana a partir de las 7 de la tarde ya vamos a ver quién es el ganador. Bueno, ya está, muy bien, esta política, bueno, saludo a la gente, la familia Mendoza que está escuchando ahí por la vía y la familia Núñez ahí por Barrio Espora, por Pavimento Alegre, Manzanas 3, de esta, al señor Julio César, a la señora, también a la hermana por ahí nos está escuchando, a Carolina Núñez, a la familia Leiva también por ahí nos está escuchando ahí en Barraca también. Bueno, para nuestro amigo Jorgito también, ahí está trabajando ahí, ahí por zona de Barraca también. La de Barraca Mendoza, pero me da ya peste tu lluvia, que es lo que es la especie de hoy. Bueno, cada uno tiene su habilidad y su trabajo. Bueno, y andea tu ave ahí, ya hay playa, ahí no es como un buen inglés. Bueno, ahí de potas, apañón de trabajo, le gacha, Y andea ni hija, güey, y algún maga o paga y andea ahí, hasta mi otro ahí, otro. Compañero que es ahí educar de audio ya es como estén de la audio ahí vos vayan de tener respeto ahí buscando los internet y audio ni ambos pasando a buscar yo tranquilo ya le están mandando mensajes escuela o yo voy a escuela y pedido tranquilo imagina 99.7 FM Chivarraca programa guaraní de 13 a de 11 a 13 horas. A cotidianes y ya atrás ahí mi, pero ya otro fin de semana, otro sábado ya ayúdame a ser normal. Yo. Bueno, ya hago viendo yo música, ya otra información de la mañana de la radio 99.7 Chivarraca programa guaraní con la Mole Gómez. Música, señor. Ay, pucuita, te pucure. Y vos tiria cuaje ture, a ver, a ser este a él. Ando un madoñero, mi teteo, un peñure. Y ya huye hacia el mure, oño, pero y a beber. O mi pío es a despava, que se mi piamo va a tegui. Mire, y hay poco y llevo, y hay pirir y se dete. Para ti cuara esa feria, cuando me mueve si es que vio. Más tú se ve, vina y hay agua. Si trigueña mire que tu cabe va y vos trape, te pereño peteí. Troy por había wende pipe se maraca pero bomba se mi. Tenemos ahí seré ayu yeja si ya ande posible va a cocer nivel. Na su primo aire de por este miraré ya po va a cocer. De pa' que tú le andares a la ipa, este palabra ere va a cocer. Hace de siembra y he presentado un buboín de la niña. Si eres sarai de cota y ere, upe vara, lloro momando a. Rico a janguara, ropa y jupa, arollate o la niña en güey. Mi cagüe, recañiva ya por aire, a esta se cura heipe, ma esa paro jalcú. Llego de mi cagüe, recañiva ya por aire, a esta se cura heipe, ma esa paro jalcú. En tu mi señor, cuña morena por ahí, se está gritando de más viro desear. En tu mi señor. Cuña morena por ahí, si está vista Andrés, de más quiero desear. De cosa intenta hicieron de ella despreciar ese voluntad. Como recuerdo donde ves ella, te coba a cobrar el sol en paera. Mombre este vía lluva y cue, mombre este en betas ayer. A tu cuita venderé cobre, otro lleva arita y poté. Será preciosa como una rosa la güereñita y la sunceda blanca su cena parecerá. Más cola que siente más que de sonrisa, hombre le inspira y se reda. Luciste ya como creyenda será, porque brilla de tarifa, es por otro al poncena, pero se que se tan de la alma pequeña, hasta la tractiva, si le dice un abrazo. Imagina en vivo, en directo, en Facebook Live, imagina Mole Gómez, Escande Maraja, ya de esa, imagina. Tranquilo, imagina 99.7 FM Chivarraca, programa Guaraní, y ya puedo imaginar todos los sábados de 11 a 13 horas. A cotidiano de Gina, ya está ahí, mija, ya yuma a las 12 hasta las 2 de las tardes. Bueno, PCT, Gina, ya anduvo buena música, imagina, ya de este, ya, de Taura, ahí, donde le gustó la, ya, imagina. El carmín de ya ojina jaya, pero otro lado ojina ya de compañero coleccionaria de ya de este. Bueno, a saludar a ojina lo también a la gente por ahí está escuchando por interior, a ojina Paraguay, otro ina la gente de Curuguatú se vaya a cenar da cenar es una villa gatimí pero igual de anima cría Curuguatú a misiones a ver bueno la gente de Ayola la gente de misiones de Santa María misiones un gran saludo a la familia González Gómez Palacio Centurión mira ya de cuapa y tejina por todo allá la familia Yasque bueno ya haré yo tengo esa música yo a veces no llegaba envío Facebook Live a veces nada Mole Gómez Mandu aite mabe warere to anda masaba Norte piro kunya sengu pora me yage sape Promesa pai de ko anga kanyu mambora iku pora hina itapere O mi estrella fuera vai so porando a o mi ayue fuerte va mamo y coine Norte piro u se peyu ya ve se fu a kuru ina se pimba A este voy se fu pere y me van el sombra que mi mante o puta Marai kui gotu ay sare ya pona ne pone tu se mo angata Ya ñe intere y hui siente la sufri van el eimo ay se le pose soledad Descontentaré y por ahí portamos con mi boca Yepenore y mandebe han cargado tan de envia por are. Se descubriere pequeña a emopetei. A nivelico esto pava entero pe en guaguara. Y todo lo que va con puta se acá en orei. Esa cuera cuídeme o mía o tinewi, porque en debo ingo muy maja eño y sale yere yere. Te pensé va a tener el piro venga reno penome, a me curamos que cu ciego aporte belleza mujer. Guañetero guay saco anga esa andereñe forma. Oñandere tame ahí ariguan de valle pete. Oñandere eres la gente hoy jaisa de guapa y te. Jape con angare yure pure hacer. Se voy y yepe a tiende de jere con la bilonga. Valle panesón se la andan de pepo y jare de ser. Privada ni moraca es el haikuba. Hay pa' mi iglesia en bajero guay samo puno. Supente a haikuba, mollero viaje y puna de paisa. Vamos y paimo hasta y yarate o huere coja. Pa' el guayapota. Vamos y coacata. Se gota en haikuba. Oh, mi gangua, buka arrete, oh, aharo y tema, ay, papora, vaya que no. Coñata y mi se modelo y pe sube se amojera se montado este y pe y cuerpito mi este y te vengo cuña y por alma pero onda esa y mala y jupo y teja y catuarán o pe vaga pe guaba tu paseño y te sube un bollo ya. La será y jura monguatari. Ella baja yuye. Yuye una se ha dormido. Hemos camino ser esa. Seco a sufrir a pesaño mi. Ande el amor. Thank you. tu ajeno mi deje a enamorar. Ay, que tu ibe a remedia, se disculpa tamante. Roja y juete ni no sé, pa emo y que sacame. Ay, cua pone y teja, pende y ara ere coja. Si comité se profesión de veja era y cuajangua, se coaceramos ya se maja o pese ora con da y cuaj. Bueno, espectacular, ñas en duda, ñas en duda, este odillo los román y los románticos, ñas. Na pende gusta yo la se trabaja con apetende ya yo ya músico min de se proyección te a la camita cuña cual hablando gusta ya ya. Bueno, saluda a la gente que está almorzando, ya otra vez calmide ya peste yo ya bomba y ya pota peña ceja ya todo ya queso mi pucherazo erea. Bueno, a veces hina yo le cogí una pronóstico como es niña de mesa de trabajo ya hueco a 99.7 FM Chavarraca, la radio de voz, la radio comunitaria del barrio que hace toda la noticia herera, noticia, información política, deporte, ya vos a zapateja imagina la voz de Mercosur. Ya mucho la voz de Mercosur, 99.7 FM Chavarraca. Y que tú, si alguien nos quiere escuchar por la aplicación, o baja a poner Play Store FM Chavarraca. A jueves en Duma, la 24 horas en el aire. Las mejores músicas, mejores programas. Tenemos también los jueves de 19 a 21 horas Viento de Poder con el compañero Cristian. Todos los jueves, cada jueves, ahora incorporamos Viento de Poder. Pues y Viento Poder, buena música, noticias, aguante Metallica y el rock nacional y el rock pesado. Eso, algún día vamos a tener vamos a hacer un programa de guaraní y Viento de Poder. Eso, bueno. Próximo fin de semana vamos a tener visita también. Estoy hablando con un músico acá en el barrio y quiere venir a conocer la radio. Y hoy iba a venir, pero está de gira. Bueno, entonces el próximo sábado lo vamos a esperar al señor Oscar y su nuevo barrio. Pechas eras al año de Capelú, Oscar y su nuevo barrio, de Tagra, y usted está ahí. Cuidaron, tú vienes a cuidar a usted, ya de socio, barcito, paisa de hoy, antaño limpia, hablando de deporte, hoy ya gran partidazo, Cerro Porteño y Libertad. O me hago Cairo, mi Olimpero, acá me hago un nuevo jugador, pero hoy, cada uno, ahora el cole y deporte. Es como con mis compañeros también, hasta en Rive, a Beoñi, haga tu huracán, aguante huracán y Rive. Ahí algún día vamos a chocar juntos y partidazo vamos a hacer. Bueno, bueno, Encarnación, la intensa descarga eléctrica sobre Itapúa ocasionado dos muertes. De Taura ahí, ocasionada dos muertes y Itapúa, zona de Encarnación. Dos muertes anoche en la compañía Tacuara del distrito de San Pedro del Paraná. Pese a que me hago de una gente de San Pedro ahí, que tú, uy, no le callan de esta. pecha hina o hina dos muertes pujaré hoy cuaco tiempo ahí a vos acabé la foto más la torrencialmente o tormenta a ya tuvo ya rapa y todo de calle pues San Pedro bueno, ambos vecinos procedieron a causa de un rayo vecino que es hijo a huete y rayo a upeala o un infecta paite sobre un vivienda bueno de esta hora ahí y esto usa ya de nada mombo de lleno sino ya vamos allá visitar el año y por otro lado donde pone un problema cuago caray oñe está joven da y caray co caray joven oñe ajena y corazón pointe y la ya va a ser tío la vez en el de pizza vaya de compa con problema vaya a ser entero hasta con ahí para ahí pues ayudarse la gente ¿sí? Bueno tranquilo pa po. A un día me añade la oportunidad a la posibilidad también pues ya por tercera semana nacional y cachaca cuena ya más en también a 13 horas bueno dejando mira tiene música y mija pues ya te debo la pausa después y venimos con todo con la cachaquita y todo mezclado bueno vamos a seguir con más música con el compañero Cristian ahí y después venimos. Areco cuatro cuña, Cristito pelo meme, pete y morena y te, iña caragüesa y yo. La blanca y abucú, la chigueña y pireza y la rubia gato y bifí, moría jucata y bucú. A que vea. Hay cosas a ver ahí, ni un momento una puta vez, o gago a ver la nieve, va emoción voy a lo que es la caracú, más en nube y aba bebe, a bebé más de alma siempre, aperitivo amo y ¡otra vuelta! La vira vira cané, oye en lo pava en ja, ja o pea ve más se aja, na y catuya y ellos co. Yo perú ve a huereco, ir un de beba pendeja, ja o pe se pilla la vieja, va y cuete maico. A que vea. Menos mal co y formidable ese nivel entero beba, la blanca la higuena beba, pues no y pe se no pa. La morena capitán, siempre por ti jarre a golpe, chemo con el corredor, ve, ja y mete, mete se ata. La chigueña o batanda, ye hay poche, jopo ota, pa pagar y amo y cuota, coreano po de bepa. La rubia oñe completa, o velu y cuare jundita, o bocuche si va de bombita, jaupea si es sujeta. Alambre ja e tuya, nadie ja cuja, pente o soa, upe hace gela y coa, ja y mete a ñe hundí. A ganaba plata a mí, amo popa, cuña jabe, co anga yo guayaguá, pe agua pu, a ñe sentí. A se ya, a ñe ya, a a visita a mí, vete y locura. correntino solterito libre solo para usted. No falta yema, pepe, seigua, maico, compadre, a pereya po. Pae pao y meña de Paraguay, de acoy, paje, sainere, mire po. La cure pao, pepe, oye, tu broma, paraguay de mierda, me quiere sentir. Pepe dice, compadre, será tu padrino, se topa un pepe, hace descubrir. Se pope agua fue un pepe a curiosea. Puña cure pi se morre botama. Ay piguaye ure ayer por escala. Puede a tonta una conocida. Mami se sica aru piguare. Ya se invita más pete y hotel vendare con la plata ni solo fue. O se y se le pedí lo que quieras y todos los gastos pago por usted. A ese fui a permita y por ahí. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica. Que te recibe con la sopa y con la chipa. Bueno, a veces en años en tu Eva Curi, cuña curepi, a con años en tu tierra adentro, viajando voy por mi país. Eva Gina, el hijo del señor que miñan bay, Eva Gina, Ep de la Restro Cumbia. O formas en el grupo una con la tierra adentro. Bueno, ni gente uno puede haber ya jamás pausa. Bueno, música, y aquí estamos en vivo y en directo en la 99.7 FM Chivarraca con la Mole Gómez. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar.

a todas las organizaciones que trabajen con chicos y chicas jóvenes. Los esperamos en el Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60 bis, a las 17 horas. Va ella pa cuña cara y cuera, va ella pa cara y cuera, va pa peime. Che, ahí en la lista roja y negra, ve, a invitar PMPC a Juan, que a tomar chore acompañar con Villa 21-24, ve. Ya construye Juan, ya mopona Juan, la llan de barrio, la llan de Villa, ya mopona Juan. Que está estrella y la necesidad, ya huere con la llan de barrio, ve, que a tu Juan, ya yo ayuda, pa entre todos. Orero ayuda a PM, a ver, entre todos, ya mopona Juan, la llan de barrio. Orero y que te depende de Jeica, tu Hawaisha, Pelle Pitasore, Quere, Hayano es Hawala, ya de Villa, y ya por Hawaisha y Petín Barrio, mejor, ya de familia, ya de abuelito, cuera, pero ahora, un mía orelaro pensada, porque Orero corría día a día, y nada por los pasillos, en todos los lugares, rojecha la necesidad, la ya de barrio, jaupeare, Orero, ya de aguazú, jaroro, se jaroro, idea, cual como, no se jaroa. Por ello, ya tomamos allá la barrio, pero ya por algo, oño, ni ve papen ni ve. Ah, lo peor era, oye, duré, ve, me encanta allá, pensé, a ni que pequeñi, ni a ni que pequeñi, la pendero, pensé. Fica tu mamá allá entre todos, ya andé, guayan de ella, la jala, delante la ñan de barrio, a ni jamás, pues está ya andé, y está pecuare. Pues ya no la ñan de barrio, ya mo pon la jamás. Cuál, orero, ñe, ve, imagina, a ver, radio. 99.7 Che Barraca, peaja el ore radio y nada, orero huere con a ver la ore mayor Darío Santillán. Cualquier cosa, pepe en duda la pepe radio, ore en duda casi todos los días, ore en duda y nada, ore en por un amonte y nada, y catalla todos los días, y me está pendiente y ve. Ahora acompaña a Juan Peñón y ve, pa, que tú vas a llamar por allá de barrio, ore. Gracias, vecina, gracias, vecino. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 99.7 Che Barracas. Hola, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Ah, más sí, seguinos por Facebook. Che Barraca. Somos Romy Valen, Florencia, José, Carla, Natalia, soy Mimi, soy Celeste, soy Cata, soy Sol Carballa. Estoy con mi familia, estoy en Bellavista, Buenos Aires, y Córdoba Capital, con mi prima. Estoy cenando con mi hijo, Santa Cruz del Lago, en el Valle de Punilla, Córdoba. Vivimos en La Falda, Casa Grande, pensando, quiero saber dónde está, Santiago, ¿dónde está? Santiago Maldonado, ¿y Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Ahora es justo y necesario, aparición con vida de Santiago Maldonado. Ahora es justo y necesario. Estamos en el aire haciendo radio, FM 99.7. Che Barracas. chupando mate y tereré. Y la ingrata con otro se me fue. Me dejó chupando mate y tereré. Y la ingrata con otro se me fue. ¡Ay! Me dejó chupando mate y tereré. Sí, estábamos escuchando Milter Chivo, borracho, borracho, borracho, ton sentira, dicen, está graída, ¿eh? Bueno, a veces a veña ya ayude, yo me hace imaginar un bloque de cachaca herea, de esta graída, cachaca pirú, sábado 21 de noviembre, en otro día de votos, ¿eh? Ya, yo me ya joven, imagina, noviembre, yo te imagino ya más en agua. Ya, yo te imagino ese fin año por este, yo me sé. Dentro de un mes, ya ando yo te imagino din din don, o si no, triste Navidad, o si no, herería. Bueno, ya ando tan este mi romántico y mima. Bueno, ya saluda a mí, Ucaba y en el noita mensaje por WhatsApp, Ucaba y en el noita. Bueno, y a Bellagina, tema de WhatsApp. A ver, bueno. Para la señorita Odalia, nos está escuchando por la aplicación de Asunción Paraguay. Bueno, un gran saludo. Bueno, hola, Mole, te felicito tu programa. Quiero escuchar la mejor de todas de Rolo. Bueno, no hay problema, ya vamos a estar llevando este. Ñanendugina, otro ahí. Las Plata y esa Evina Miriam por la aplicación en este TV. Se usted te echa capela de programa y que tú vimos a mí de los elegidos a Evina por teléfono. Bueno, oigan, después de un problema ya saludando. A poder una otra unión de capelugina a ver. Ya me endujina por la aplicación Eva, Anabel Guerrero. Ya ne endujina muy te tortuguita y ya de amiga ahí, ya de, bueno, creo que me pase la música de Ozuna. Bueno, después ningún problema. Bueno, a ver una barraca ya de endujina, a ver una Carmen Riva. Hola amigo, ¿cómo estás? Está bueno tu programa. Bueno, vamos a escuchar. Me podía complacer la mejor de todas del rol. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, ni a tus patas y nada, weá. A pesar de nada, música afuera. 4301-99-17. Y si no, casilla de mensajes a 1166-29-85-93. Bueno, vamos con más música cuando escuchamos los pedidos después. Paraguay, con ustedes, José el DJ, el Alto Remix en Paraguay. Que ella con cualquiera no se les da. Quiero que sepa que mi interés no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró cassette, que no se acuerda de esa noche. Ella borró cassette, dice que no me conoce y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te dije, mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que lo has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. Enloqueciste, pero maná, pedías a grito que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, ma, no pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Bastaré solo un par de copas pa' conocerte la intimidad. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Te llama y yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Bueno, así estamos escuchando reggaeton, el gancharito con el compañero Cristian Leiva. Pasaron 21 minutos de la hora 13 de la tarde. Donde ahora está ya Oscar, imaginas a. Ni andar tú a ver, Carmín de Yahushua, vaya potas. Ya sacamos, a ver. De esta hora ahí, ya como ayer ahí en este, ya gusta mi taguato de salud, imagina, a ver, 99.7 FM Chivarraca aquí con la conducción Mole Gómez, programa guaraní, y ya puedo imaginar todos los sábados de 11 a 13 horas, cotidiano de gimnasia, ya puedo imitar, pero otro fin de semana, ya puedo llegar a más horario normal. Yaguarón, hey, va a recuperar animal robado en Yaguarón. De esta hora ahí, donde ya no están, si está inmundada, es zapatura, hey, ¿eh? Va a llegar, Yaguarón, mira, bueno, saluda a mis compañeros de trabajo de Yaguarón, también, ojo en Duma, a ver si está ahí, pues, un motín, ¿dónde está ahí también? Bueno, para el señor Gonzalito González, Ariel Tío. Bueno, imagina. Cuastrero se alzaron a una piquilla, ¿eh? Ya iba a unas cuñas ponadas, esa niña mundada, ya está grave, de la mía, se mandó algo hace tiempo a que ajá, güey, la manera jamás, por si no la chesuero, ese denuncia ascende, ese seco bandido preso, ella poda la mitad cuñada, gustado, no lleva remedia, bueno. Estamos en vivo en la 99.7 FM Chivarraca. Aquí estamos una escuadra de Lierte y media escuadra de Luna Cachata 3370. Bueno, Yayamí robó una escuadra de la compañía Pororo mediante intenso patrullero del propietario y efectivos policiales lograron recuperar el animal. Hoy, pues, ah, ya recuperé a Jigle y animal. A vecina, bueno, ya recogí una.

clásicos de Mágico Norteño. Clásicos. want an overdose. I love the way she gets so physical, fucks like an animal. Day and night, I just imagine how you put your love on me. Lights off, lights on, ready for some action. Baby, come and give it to me. Cause I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Yeah, baby, there you go. Let's go. Stealing my heart just like a criminal. No turning back, cause time is critical. Yeah, move your body like a miracle. Baby, here we go. Day and night, I just imagine how you put your bueno, bueno. De vuelta, estamos en el aire de, con música de los 80, 90 y 70 de esta hora, ¿eh? El señor Enrique Iglesias cantando a full techno, retro, cumbia, eso. Vamos a terminar 39 minutos de la hora 13. Imagina en el programa guaraní, ya puedo imaginar todos los sábados con la conocida Molegón en Tabra, en el Ayuta Laya. Bueno, ya voy a coger información ahí, sábado 28 de octubre, las 4 y media, en este ya le da. Bueno, vamos a decir la temperatura que sucedió en Paraguay. Bueno, hoy es 21 de octubre, República del Paraguay, ABC Coloja, Cuazú, señal de noticias, Jatebu, Pan, Panacuya y Pajuesté. Bueno, ya recogí la temperatura de hoy, 20, la mínima y la máxima 33 grados, nublado, hey, nublado todavía, ¿eh? Bueno, para mañana domingo, 16 la mínima y 24 la máxima, fresco, cálido, cielo nublado, participaciones nublado, viento y verdadero del sur. Hey, bueno, lunes 12 la mínima y 27 la máxima. Para el martes tenemos 16 la mínima y 32 la máxima, fresco en la primavera. Hoy por ahora, a ver. A ver, sapeandero, usa sapeandeja, cuba, y jamás, ustedes ya no están, upechan de ahí. Bueno, pues ya le coja la gina para el martes. Bueno, ya le coja para el miércoles, 22 la mínima y 29 la máxima. Qué temazo que tenemos en el fondo de cortina, ¿eh? De Tagra ahí, donde sea. Bueno, deja ahí la gina de pronóstico para ver. Con ella está la gina de moneda. Bueno, mi gente, cuidado con plata. Ahora acá llevo dólares, sino pesos, sino euros. Y algo cariñitas por mi pon. Bueno, tenemos el dólar, las compras 5.520. La venta tenemos 5.685. El euro, las compras 6.600. La venta 6.900. El peso argentino. Para la interesa, a ver, ñandeña, a ver, ñandeña, ya las acá llevé plata, ñandeña, en esta vez. Che, gracias a Dios, ya, por catuar un día, ahora acá está, pero te llevamos año gato, jamás, jamás de vacaciones, así, no, nunca te catué, ya, a la de dos veces que te catué, ya, bueno, el peso, tenemos las compras 270 y la venta 330. El peso uruguayo, tenemos 100 guaraní y la venta tenemos 240. El real, las compras tenemos 1700 y la venta 1800. Bueno, repito de vuelta, el peso, tenemos las compras 270 mil guaraní de esta hora, bien, había sido 1000 pesos ya por 270 mil guaraní de ahí. Bueno, a la venta 300. Bueno, acá nos dejan un cartelito, dice: venís a la jornada en la mesa por el derecho a la salud